estoy bien acompañado. Hijo del no sin sí, el barrio más vale a mí. Y no sale a robar, vida que conté, no voy a morir. Buscando flores en la chala, pude ver un presente en el mañana. Vi la traición en mi cara, siempre viene del que no te esperaba. ¿De qué mierda sirve ser buena persona si después de todo por money se vira? Todo el tiempo en el estudio working, falta poco pa' cambiar mi vida. Darle lo mejor a toda mi gente, la que estuvo siempre afuera en la salida. Más que nunca siempre fui honesto, tus palabras no van con la mía. Ahora que digan lo que digan, ahora que digan lo que digan, ellos no saben de mi vida, cuánto quisiera en esta vida. Ahora que digan lo que digan, ahora que digan lo que digan, ellos no saben de mi vida, cuánto quisiera en esta vida. Yo estaba por firmar contrato, manejo en eso. Cambian de piel como también de valores, entendí que las peores es cuando más se vive. La plata no me cambia y las ratas son las plagas que comparten entre las claves o que nunca se extinguen. Los giles nacen giles, mueren giles, le cortamos menos 20, no se jode con los pibes, no los perros son cercanos, mucho menos de un hermano. La traición es el pecado por el cual uno convive. Hace rato que tu rostro no se ve en el barrio. ¿Cuánto tiempo estuviste para especular? Te saltó la ficha y eso fue espectacular. Ya conocemos su cara, no me digas nada. Ese pana, no era tan real. Nunca fue lo que contaba que tiene que hablar. Hace rato que tu nombre no está en la ciudad. Hace rato que tu cara no se ve en el barrio. Yeah, esa puede ser. Ahora que digan lo que digan, ahora que digan lo que digan, ellos no saben de mi vida, cuánto quisiera en esta vida. Ahora que digan lo que digan, ahora que digan lo que digan, ellos no saben de mi vida, cuánto quisiera en esta vida. De chico me hice grande, secuencias de barrio me dieron más hambre. Esto no vale si no están los reales. Dentro de la cabina gané más cavidad, vivo en misiones. Digan lo que digan, yo vivo en las mías. Benditos los días que estuve en el estudio, sin mirar el fondo. Estoy bien acompañado, hijo del no sin sí. El barrio más vale a mí y no sale a robar. Vida que conté, no voy a morir. Buscando flores en la chala, pude ver un presente en el mañana. Vi la traición en mi cara, siempre viene del que no te esperaba. Decime esas cosas, boludo, si crees que esté ahí para vos, yo siempre voy a estar. Ahora que digan lo que digan, ahora que digan lo que digan, ellos no saben de mi vida, cuánto quisieran esta vida. Ahora que digan lo que digan, ahora que digan lo que digan, ellos no saben de mi vida, cuánto quisieran esta vida.